Me hubiera gustado que tuviera un poquito más de contenido, más sobre lo que nos espera en este futuro de la provincia. Y bueno, un análisis quizá más crudo de la realidad de lo que se viene en el país, que estamos muy preocupados, ¿no? Sus calificaciones en relación al gobierno nacional anuncian un año complejo para Río Negro sin mucho fundamento. Yo creo que se viene un ajuste muy grande, lamentablemente, y que si bien todavía recién se comienza a palpar, es un año que va a ser muy complicado y provincias como las nuestras no vamos a tener problemas para mí, ¿no? Espero, y es de desear que no, uno quiere ser optimista, pero estamos preocupados. ¿Esperabas algo más del discurso del gobernador? Pensaba que iba a ser así el discurso igual, no. Creo que no está buscando, si tuviera que hablar con todas las cartas sobre la mesa, tendría que haber sido más crítico hacia la postura del gobierno nacional. Lógicamente que él estará negociando los fondos necesarios que necesita para la provincia, que no es lo que no puede decir.